Bueno, sorpresa. Bueno, vamos a ver la sorpresa para Libra, ¿eh? A ver, va por primera vez a la casa de su novia, ¿eh? Y le agarra colitis y no anda la cadena en el baño. Oh, qué situación, chico, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Bueno, para que lo vayan conociendo un poquito también la casa de su novia. Bueno, a ver, los números de la quiniela, ¿eh? Los números de la quiniela son el 18, ¿eh? Que es la matraca, y el 25, que es el radiador del auto. Bueno, a ver, Leo. A ver, a ver, atento a todos los que se llaman Leo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, esta semana los leoninos, se le presentan un poco confusa, así que si usted es Leo, o se llama Leo, prepárese para una semana en donde irá para estar como testículo de perro, para no decir como huevo perro, con esto le quiero decir que usted no andará bien con la mayoría de las cosas, sobre todo con su carro, con su auto, como le dicen acá, y está muy propenso a hacer todo lo contrario a lo que tiene que hacer. Y esto se debe a que anda un poquito distraído y también la suerte no lo acompaña mucho esta semana, Por ejemplo, si usted anda en auto, tenga mucho cuidado porque se meterá seguramente en contramano en una calle en donde viene como chijete, como se dice, como por ejemplo la calle San Juan de Mendoza. Otra cosa que le puede pasar es que se le prenda fuego el auto, y en lugar de agua, ¿sí?, se confunde el bidón y le echa alcohol, o bien en la ruta, ¿sí?, va a querer pasar a un camión y se confunda la quinta con la reversa, lo que puede provocar dos cosas: una, que se le haga pedazo la caja de cambio, y otra, que se puede garcar en las patas cuando ve al otro que viene de frente. Sería mejor que solo se le rompa la caja de cambio, chico, aunque no sé si no le conviene también que se lo lleven puesto, ya que cuando se entere lo que cuesta el arreglo de la caja de cambio se va a querer matar, chico, Bueno, usted decide y andar con mucha cautela. Bueno, famoso. Bueno, vamos a ver los famosos del signo de Leo, Paloma San Basilio. Doña Petrona de Gandulfo. ¿Está anotando usted, Marco, también? Bueno, Paloma San Basilio. Doña Petrona de Gandulfo. María, la del barrio. Y el muchacho de Karate Kid, ese que lo gana trompada y siempre se paraba y después ganaba, no sé cómo hacía, bueno. Y el diariero que va con la bocinita los domingos a la mañana y que me tiene recontra podrido, ¿no? Ese diariero que anda con la bicicleta, bueno, ese también es de Leo. Bueno, sorpresa. Bueno, se le revienta la cubierta de la bici justo que va bajando del monumento del manzano. Oh, chico, qué macana, Bueno, por lo menos lo parará el portón, chico, Bueno. Si es que estaba cerrado, está abierto, está cerrado, bueno, no se sabe mucho. O si ves que todavía está, bueno, no sé. Bueno, algunos números. Bueno, algunos números para si usted le va a jugar a la quiniela, chicos. El 94, que es la payana, juego la payana. Y el 62, que son los ravioles a la boloñesa, Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto lo copiando con Orozco enseguida,